extranjero, me gusta gozar la vida, no sufro por el dinero. Esta noche se me antoja para ponerme a tomar, mañana no sé si pueda, yo no puedo adivinar. Tomando vino y cerveza, nunca se siente uno mal. Cógeme triste recuerdo, luego alegre y mujeriego, con los tucanes tocando, me amanezco días enteros, y los nuevos Santa Rosa me tocan donde yo quiero. ¿Cómo la ve, compa Luis? Alegre y enamorado, siempre me ha gustado ser. Para mí lo más bonito es el vino y la mujer, la música de tambora y la norteña también. El dinero que yo gano pa' divertirme lo quiero, tal vez mañana o pasado de un de repente me muero. Si no es pa' gozar la vida, pa' que Chihuahua lo quiero. Cógeme triste recuerdo, luego alegre y mujeriego, con los tucanes tocando, me amanezco días enteros y los nuevos